Vamos a ir durante los próximos minutos dentro de la actualidad local con un recordatorio. Ya les hablábamos al respecto de la cuestión que vamos a recordarles, como decimos. Hace varias semanas les anunciamos la puesta en marcha de una nueva campaña con motivo del Día de los Enamorados, iniciativa que impulsa una vez más la Delegación Municipal de Comercio, como bueno, pues en el resto del año, enfocado en otra serie de citas. Y bueno, pues el 14 de febrero ya está aquí, el próximo lunes, y en concreto, bueno, pues para poder participar todavía quedan unos días por delante, así que queríamos recordar, ya decimos, esta campaña del Día de San Valentín junto a la Delegada Municipal de Comercio, Remedios Trujillo, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Reme, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, campaña de comercio en torno al Día de los Enamorados, que todavía sigue vigente, así que queríamos recordarlo, sobre todo para aquellas personas que incluso puedan tener algún ticket pendiente o que lo tenían en mente y todavía no hayan participado. Bueno, pues quedan todavía un par de días, ¿no? Pues sí, todavía queda hasta el jueves, día 10, que finalizará por la tarde, se recogerán las urnas de la pastelería, así que todavía quedan unos días y pueden aprovechar, así que aquellos rezagados que todavía tienen su mensaje para transmitir a la persona que quiera, pues que todavía está a tiempo, que vaya a pastelería y que si no lo tiene, pues que todavía, como te dije, está a tiempo de poderla echar. Está tiempo de currarse un regalito para el próximo lunes y si no, bueno, o además, por ejemplo, ¿no?, participar en esta iniciativa que puede hacer que consiga una tarta de San Valentín y un vino espumoso. Ahora lo vamos a recordar, si te parece, Reme, ¿en qué consiste esta campaña? Pues es la celebración del Día de San Valentín, lo que hemos optado porque se celebre, las pastelerías sean en este caso las que colaboren en lo que es la campaña, y pues con ello pues tendría las personas que participan en esta campaña el obsequio de una tarta de San Valentín y un vino espumoso para este día tan bonito, que lo puedan celebrar en familia o con la persona que te apetezca, y tan sencillo como comprar cualquier artículo de la pastelería y que te dan un ticket. Es como un ticket para tú poder escribir lo que tú quieras expresar en ese papelito, así que es muy sencillo, ya te digo, como en años posteriores. Sí que hemos incrementado la cifra de tartas y de vinos que se van a dar este año, y además que lo paga íntegramente lo que del Ayuntamiento, la Delegación de Comercio lo paga todo, no pagan nada de la pastelería. En este caso van a hacer 20 tartas, 4 por pastelería, y como te he dicho, el dinero lo paga la Delegación de Comercio, lo paga entera todo. No tienes que pagar nada, ningún establecimiento. Son 5 pastelerías las que colaboran, que son las existentes, ¿verdad?, en estos momentos en nuestra localidad. Si te parece, las recordamos, ¿cuáles serían? Pues mira, la Nave, Pastelería Rossi, Pan y Chocolate, Ana de Consuelo y Las Palmeras. Y todas participan, todas las que hay en este momento en Ubrique. En cada una de ellas hay ese buzón, también creo en la oficina de turismo, ¿no? Sí, en la oficina de turismo también se había colocado por si alguno le cogía el ejillo de nuevo. Y después esas personas que hayan participado en la pastelería correspondiente, pues se le depositaban en su urna de la pastelería donde había comprado ellos, ¿sabes? Era para facilitar un poco también lo de poder echarlo, porque si te llevabas el folletito y no lo querías rellenar en ese preciso momento y te querías después en tu casa escribir lo que tú quisieras, pues tener la opción de que te cogiera cerca. Era más que nada para facilitar a las personas el poder participar en este caso. Hay quien, bueno, pues lo mismo ha hecho una dedicatoria muy rápida en un momento determinado, y otras personas que se la han podido llevar para tener ese momento de inspiración de forma recrearse de forma más detenida, ¿no?, en su casa. Hay que decir, no obstante, que hombre, eso se agradece, después cuando además lo leamos el viernes, pero que no se va a puntuar, valorar la creatividad o ese valor literario, ¿no? Del piropo, de la dedicatoria, sino que será sorteo puro y duro. Sino... Exacto, no se va a valorar lo que tú quieras poner en ese caso, va a ser lo que... el sorteo, lo que es en sí, coger la papeletita, vamos, en ese caso, las cuatro por pastelería. Y ahí está esa precisión también muy importante, en cada pastelería, cada urna, pues se cogerán cuatro papeletas, así que habrá cuatro premiados por cada una de las pastelerías ubriqueñas, distribuye equitativamente los premios. Sí, porque hemos visto, nos ha gustado la idea de que para que todas tengan su recompensa, ¿no? En este caso, toda pastelería por igual, que sea por igual, bueno, y que se mencione de la misma manera, o que, o en ese caso no es que sea por igual, porque suelen ser siempre igual, pero quiere decir que a tu clientela por la, que le dé la opción, más opción, en este caso. Sí, sí, además recibes el premio directamente de esa pastelería donde has comprado y, bueno, un poco con la que has participado, ¿no? Exactamente, con la que tú habitualmente sueles comprar, pues allí recibes tu tarta. Bueno, pues ya lo saben, todavía abierto el plazo hasta el jueves mismo. Durante estos días, además, Remé, no solo, bueno, lo que en sí constituye este Día de San Valentín, esta campaña, lo que supone, sino que además de la iniciativa en sí, a través de las redes sociales veía cómo desde el perfil de la Delegación de Comercio pues se le está dando promoción y a las propias pastelerías, ¿no? Sí, también hemos querido dar un poquito de difusión en este caso también para que, aparte que todo el mundo sabe quién es, bueno, la mayoría de las personas sabe las pastelerías que hay aquí en Ubrique, pero así para darle un poquito un toque diferente y para promocionar un poquito también la pastelería, que también ellos tienes que tener tu momento de en esta campaña y pues hemos decidido pues poner esos pequeños vídeos así en Facebook, Instagram y cosas así. Así que hemos querido apoyar de esa manera también un poco, dar un poco de visualización, ¿no? Claro, cuando hablamos de estas campañas que... bueno, pues tratan de premiar, ¿no?, la fidelidad de los clientes y de promover las compras en Ubrique, pues siempre lo insistimos, ¿no? En el Día de San Valentín, pues por ejemplo, se elige en este caso a las pastelerías, ¿verdad?, a las confiterías, igual que en otras campañas, pues otra serie de sectores. Sí, ya mismo empezaremos con la nueva campaña, como tú sabes, eso ya he seguido una tras de otra, y ahora pues ya dentro de unos días pues tendremos que sacar otra campaña, que en este caso pues será para el mes siguiente, el mes de marzo, el 19, que es el Día del Padre, pues también ya estamos preparando la campaña. Así que en estos próximos días, la semana que viene, pues ya te iremos comentando un poco más sobre esta campaña nueva. Estaremos comentando esas próximas iniciativas por parte de la Delegación Municipal de Comercio, pero insistimos, todavía estamos en ese plazo para participar en la campaña del Día de San Valentín. Una iniciativa que tiene abierto el plazo hasta este jueves, hasta pasado mañana por la tarde, y el viernes, ¿verdad?, el sorteo aquí en directo en la radio. Pues mira, después de 2 años vamos a estar otra vez en directo, así que muy contenta también por este aspecto, porque ya teníamos ganas también un poquito de que fuese diferente. Este año pasado fue por internet un poco más frío y por lo menos a ver si nos reímos un poquito, ¿no? Y le damos un poquito un tono de, yo qué sé, de simpatía y que a la gente le gusta también escuchar pues los versos o la dedicatoria que tú le hagas a tus familiares y en este caso pues lo vamos a hacer ahí en Radio Ubrique. Lo recordamos, tú lo apuntabas, ¿no?, en la anterior ocasión, lo hemos dicho otras veces, que no hace falta incluso tener pareja para dedicarle ese piropo o lanzarle esa dedicatoria, sino a un ser querido, en definitiva. En ese sentido, cualquier dedicatoria, por supuesto, es válida. Exactamente, Claro, no tiene por qué ser una persona concreta, como te comentamos la otra vez, así que puede ser a cualquier persona que quiera, persona, colectivo, a lo que quiera. Uh-huh. Es libre, cada uno expresa los sentimientos que tenga dentro, es libre. Claro que sí, una dedicatoria en torno al amor y, bueno, pues ya cada cual puede realizar a su pareja, a un familiar, a quien quiera. Las leeremos en ese sorteo del viernes y, bueno, pues conoceremos, por tanto, los nombres de las personas que sean los ganadores, ganadoras, que podrán recoger, ya decías, ¿no?, a partir de por la tarde, ¿cuándo tendrá lugar la entrega de esos premios? Pues sí, mira, tenemos previsto de que el sorteo se realiza por la mañana y las tazas pues se podrían recoger tanto el mismo viernes por la tarde, en horario de oficina de turismo, quiero recordar, ¿vale?, y el sábado por la mañana igualmente en horario de oficina de turismo. Así que tiene dos oportunidades, dos días diferentes para poder ir a recogerlas. Lo importante es que participen, que como te he dicho, que todavía están a tiempo, que es tan sencillo como comprar cualquier dulce o artículo de la pastelería y escribir lo que uno sienta en ese momento, que animo a todo el mundo que participe, que todavía quedan dos días y en dos días se puede participar mucha gente. Y a la pastelería también agradecer pues que hayan puesto sus buzones para que la participación y que hayan animado a ellas también a que participen. Tradicionalmente la verdad es que hay una gran participación no solo en esta campaña, sino en el conjunto, ¿no?, de las iniciativas que se ponen en marcha por parte de comercio. No sé si has podido hablar estos días atrás con las pastelerías, que te comentaban si hay mucha participación, si más o menos está habiendo movimiento. Bueno, hay algunas pastelerías que es verdad que tienen más movimiento y no es por nada, sino que la gente somos muy reacio también a la hora de escribir, somos muy flojos hablando normalmente. Ay, cuando dice ay, escribí, ay, está un poco para atrás, pero vamos, que es verdad, si la gente que le gusta lo hace todos los años, eso es como una tradición. Y lo hacen, la verdad que. Es verdad que en ese aspecto, como te estoy diciendo, muchas veces somos perezosos a la hora de, oh, yo voy a escribir ahora. Pues no tiene que escribir nada. Y lo mismo. Nada más, que no hace nada importante, que no tengas que escribir un libro, un poema, solamente cualquier cosita. Claro, y la pastelería ha animado a la gente, a su cliente en este caso, a participar. Ya decir, porque no es necesario tampoco en ese momento, que lo mismo está uno pendiente de pagar, hay más personas, no quieres ponerte claro allí, bueno, pues te lo puedes llevar a casa y allí haces tranquilo tu dedicatoria. Claro, por eso dijimos que se lo podían llevar y llevarlo cuando quisiera. Para eso hemos hecho, hace casi un mes de que han tenido la oportunidad, bueno, 3 semanas largas para poder participar, que hemos dado opciones, ¿sabes?, para que participen. Bueno, pues. Porque es una campaña bonita y queremos que siga para adelante. Claro. Y en este caso no se trata de conseguir récords, de más participaciones, ni. La verdad es que está habiendo participación en todas las campañas, como hemos visto anteriores, todas las que hemos haciendo de comercio, tiene muy buena participación, pero no se trata de récords. Lo que se trata es de participación y colaborar con los comercios. Es una forma de, además, ¿no?, que haya esas iniciativas que movilicen a las personas en esta época, además, que hemos pasado, que poco a poco parece que estamos dejando atrás de nuevo, esperemos que sea así, y además, bueno, pues es un bonito premio, un bonito detalle para disfrutar el fin de semana y previo al día de San Valentín, del lunes. Claro, disfrutarte el día, ¿no?, por lo menos. Así será. Sí, digo que así será. Perdona. El fin de semana, desde luego, y el lunes, bueno, habrá quien, los ganadores, pues lo guarden para el propio lunes, Día de los Enamorados, o bueno, tienen todo el fin de semana para disfrutarlo. Como decíamos, esa tarta, ¿verdad? Y el vino espumoso. Sí, así es, claro. Muy bien, pues nada, hoy queríamos recordar esta iniciativa por parte de la Delegación Municipal de Comercio. Y antes de concluir, eso sí, Reme, ya que estamos en martes, La duda que nos suele recorrer a todos, ¿habrá mercadillo hoy o no? ¿Qué podemos comentar, sí, Remy? Sí, Juan Carlos, hoy hay mercadillo porque pertenece por el calendario que estaba ya confirmado. Y lo que pasa que, claro, la confusión puede ser porque la semana pasada hubo, pero la semana pasada era porque la semana anterior hubo viento y como las condiciones no lo permiten, pues se realiza la semana siguiente, pero esta también hay mercadillo. Uh-huh. Pues ahí queda también esa precisión, ya saben, en la Plaza de las Palmeras, hoy martes, de nuevo mercadillo, así que ténganlo en cuenta si tienen esa duda en mente. Pues nos vamos a quedar aquí con hoy actualidad, iniciativas por parte de la Delegación Municipal de Comercio, con su responsable hemos conversado, Remedios Trujillo, también delegada municipal del Mayor y de la Escuela Municipal de Música. Remé, pues el viernes vamos con el sorteo, así que hasta entonces, como siempre, gracias por habernos acompañado. A vosotros, Juan Carlos, hasta el viernes. Gracias, un saludo. Hasta luego.